Es el bien más preciado de cada individuo, y cuando se pierde, la curación y su diosa Higeia se convierten en nuestra mayor necesidad, sin importar el tipo de medicina que se utilice. Nuestros antepasados utilizaron todos los remedios a su alcance para asegurar su salud: magia, rituales, supersticiones, plantas, animales y minerales existentes en su entorno, elementos domésticos y hasta danzas y bailes, como en el conocido caso de la tarantela. Esta medicina popular o tradicional, casi exclusivamente terapéutica, ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a la transmisión oral de saberes de generación a generación, y a las personas que la practican, como son los curanderos y sanadores, conservando las técnicas y conocimientos que las culturas antiguas nos han legado, siendo, en ciertos casos, una parte complementaria a la medicina científica y, por lo tanto, un bien que debemos conservar y difundir. Para desarrollar el extenso y complicado, a la vez que apasionante, mundo de los remedios tradicionales, contamos hoy en el programa con la colaboración de un recopilador y estudioso del tema, Ramón Ruiz Sánchez, con el que iremos desgranando una multitud de soluciones para las diferentes afecciones. Damos comienzo un martes más, con vuestra complicidad y amistad, el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, don Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, don Reguera Menéndez. Y Serna, Gómez y Serna. Vale, bien. Hola, no del río San Sebastián. Hola, buenas tardes. Atízanos bien esa pusiega que hace frío hoy, ¿eh? Más que frío, viento. Nos estamos arrimando, yo creo que a medida que va avanzando el invierno, nos vamos arrimando más hacia esa zona donde está Noé, ahí con el fuego. Que hace más calor. Y no veas en verano cómo nos separamos de ahí, ¿eh? Y efectivamente has presentado, ahora hablaremos con él, a Ramón Ruiz Sánchez. Hola, Ramón, muchas gracias por haber venido. Bienvenido. Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, sí, buenas noches. Ya, aunque la hora es de tarde, el sol ya hace noche, rato noches que, de cocina, que la se del ha puesto. Fuego. Sí, eso sí, es, eso la hora es de tarde, la noche es de noche ya. Así que sí. Bueno, pues como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, adivinanzas, que hay mucho que hablar hoy y vamos a ir rápido en esta primera parte. Vamos a ver. Ponla fácil. El boticario y su hija, el médico y su mujer, comieron 9 huevos y todos tocaron a 3. El boticario y su hija. El médico y su mujer, son 4. ¿Sí? Comieron 9 huevos y todos tocaron a 3. Y todos tocaron al 3. Pues lo y que hay que adivinar que cómo fue eso, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, si nos queréis llamar, 942-61-2700, habláis con Noé. Hoy martes 11 de y os declararemos enero de del 2011. Eso es, el domingo no. Que ya... Ni dentro de 3 o 4 años. Bueno, exactamente. Refranes al uso de, pues del tema que traemos hoy. Dos temas. Refranes alusivos a la salud y refranes alusivos a los médicos, aunque no vamos a hablar exactamente de médicos, sino de los que preparan esas pócimas que recetan los médicos. Refranes alusivos a la salud no es conocida hasta que es perdida. Entre salud y dinero, salud quiero. Más vale prevenir y curar, eso conocido por todos. Anterior la decimos mucho el 22 de diciembre. Sí, el 22 de por la tarde, diciembre. Sí. Por la tarde. Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano. Para poca salud, más vale morirse. El tiempo es oro y la salud un tesoro. Mujer enferma, mujer eterna. El mal del ojo, cúralo con el codo. Eso es cuando te pican los ojos, te dicen que te frotes con el codo. Como es una cosa imposible, viene a decir que no te hurgues los ojos. Ah, ya. Mala es la llaga que el romero no sana. Luego nos dirá Ramón si es cierto eso. Aceite y romero frito, bálsamo bendito. Y la mejor medicina, lo que hacen hoy, la buena cocina. Eso es. Y referentes alusivos a los médicos, he cogido unos poquitos, médico y abogado. Dios nos libre del más afamado. Cuando el hombre churra claro y el caballo como aceite, no buscar médico ni albeite. Cuando el enfermo clama, el médico gana. El que bien caga y bien mea, no necesita médico que le vea. Médicos errados, papeles mal guardados y mujeres atrevidas quitan la vida. Y ya para finalizar, un médico cura, dos dudan y tres muertes seguras. ¿Y alguna frase que tengas por ahí, Rodri? Sí. Bueno, pues la frase que he traído hoy es la pulga de Benito. La pulga Benito. ¿Lo han dicho alguna vez? ¿Has oído? Yo creo que sí, que alguna vez, sí, ser la pulga Benito, que vale para todo, algo así, eso ¿no? Eso es. Empleamos esta expresión irónica cuando la solución a un problema o conflicto es un tanto maravillosa y llena de diversos prodigios. Nadie sabe de momento quién era el tal Benito, aunque es posible que fuera un charlatán o un boticario, el cual habría inventado un ungüento tan maravilloso que la sola idea de utilizarlo serviría para producir su efecto. O sea, no había ni que decírtelo ya casi tal. En mi familia, he de decir que la empleamos como tú apuntabas. La utilizábamos cuando un remedio vale para muchos usos. Entonces, que algo vale para mucho, pues es la pulga Benito. Sí, en otros sitios también dicen como el ungüento amarillo. Eso es. Que también debe también, de valer para todo. También se solía decir la pulga de Fernando, que desde la botica está orando. O sea, que fíjate qué maravilla, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un tema. Un tema extraído del disco de los ganadores del concurso Prau. De la edición del 2010. Eso es. Los Muyallos de Raíz. Nos lo han mandado desde Folk Record y queremos oír un tema. Ya sabéis que el grupo que ganó se llamaba Simpa, que por cierto no sabemos de esto que es Sin Papeles, sin... Simpa es el título del disco, el grupo es Muyallos sí, de Raíz, como es. Bien saben todos los que han seguido el concurso Prau en sus distintas sedes, Reynosa, Laredo, Astillero puede ser, no recuerdo exactamente, en Santander, la final. La final en Santander, sí, la final sí, en Santander. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues que esta la producción y arreglos está hecho por Muyallos de Raíz, que la grabación está hecha en Guipúzcoa y que nos está editado y nos lo ha mandado Far Record y lo produce Festivales Prau y lo patrocina la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Son 11 temas en este CD y hemos elegido uno que se titula Me Llamaste, que es tradicional celta, una parte es tradicional celta y otro tradicional gitana. Antes de escucharlo, recordar a nuestros oyentes que tenemos abierta la página de Facebook, nuestro perfil en Facebook, por si queréis hacernos algún comentario como ha hecho Romina, que nos pregunta qué gana si acierta la adivinanza. Hombre, le daremos un beso muy fuerte. Exactamente, si la acierta, y además la nombraremos supiona de honor de esta semana, de esta quincena, porque el que acierta es el supión de honor de la semana. Ya sabes, Romina, nos llamas. Si acierta, si no acierta, no. Y nos dices, nos pones por el Facebook, en el muro de Facebook, por cierto, la solución. Por cierto, que... Bueno, lo hablamos ahora. No hablamos ahora, que tenemos una cosa pendiente. Vamos a escuchar este tema. Es un tema instrumental, dura 5 minutos. Vamos a oír un inicio y luego sobre él hacer la introducción del programa de hoy. Tono. Thank you. De siempre, el ser humano ha luchado contra la enfermedad, bien con prácticas mágicas, considerando la enfermedad como un ataque de espíritus malignos al espíritu del enfermo, bien mediante brebajes o ungüentos hechos a partir de plantas, animales o incluso minerales, en la certeza que la propia naturaleza tiene el remedio para cualquier enfermedad. Simplemente se trata de dar con él. En la cultura tradicional, medicina y magia han caminado de la mano, tal y como lo escribe Duté en su obra Magie et Religion. El médico, dice, es un hechicero. La farmacia es la especialidad de la magia. El hombre primitivo asociaba la enfermedad con la violación de un tabú, o por el efecto de la posesión de un demonio, o que se debe a la ira de un dios ofendido, o al disgusto de familiares muertos, o bien que es la obra de un enemigo humano, un hechicero. Estas creencias, lejos de haberse superado, aún se mantienen vivas en algunas personas. De nada sirve que la medicina sea capaz de cambiar un corazón dañado por otro sano y explorar el misterio del ADN. Aún en círculos religiosos se considera la enfermedad como un castigo de Dios por nuestros pecados. Y ya que de dioses vamos, hemos querido dedicar el título de este programa a Higeia, hija de Asclepio, hermana de Yaso y Panacea. Era la diosa de la curación, de la limpieza y de la salud. Preparaba los remedios que su padre, Asclepio, el Esculapio romano, le mandaba. De su nombre deriva la palabra higiene. Se la solía representar como una mujer joven alimentando una gran serpiente enroscada en torno a su cuerpo. A veces la serpiente bebía de una jarra o de una copa que portaba en su mano. Con estos elementos se forma la copa de Higia y es internacionalmente uno de los símbolos más conocidos de la profesión farmacéutica. Se trata de una serpiente enroscada sobre una copa o cáliz. La serpiente también estaba estrechamente unida en la antigua Grecia a la profesión médica, ya que muda la piel pareciendo que rejuvenece, siendo esto lo que se esperaba de un médico, mientras que la copa representa el remedio. Dejaremos de lado en este programa las prácticas mágicas de curación, pues ya hablamos de alguna en el programa Los Amuletos, emitido el 13 de febrero del 2007 en nuestra quinta temporada. Y aunque el tema que trataremos hoy es muy complejo, dada su magnitud, para curarnos en salud nos centraremos en las pócimas y remedios naturales que están al alcance de nuestras manos con solo salir al campo. Y para que nos guíen tales menesteres, contamos, como tú has dicho muy bien ante Rodri, con la presencia de un gran experto en el tema, pues Ramón Ruiz Sánchez. Por cierto, saludos se forma con la palabra salud. Exactamente, y saludos es lo que queremos hacer a Ramón Ruiz Sánchez Alonso, que ha tenido la amabilidad de acercarse hoy a los estudios de Radio Laredo para tratar todos estos temas y los que surjan, ¿verdad, Ramón? Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias por esas flores que habéis tirado. Hombre, esto parece el suelo de una iglesia por una procesión. Hemos sido un poco espartanos diciendo simplemente experto, porque eres un sabio de la naturaleza y de los arbustos medicinales y hierbas medicinales. Yo personalmente consideraría más a Higeia como la diosa de los farmacéuticos, o la patrona de los farmacéuticos. Sí, de la curación, efectivamente, por eso la utilizan ellos. Preparaba los estos. Bueno, me habéis dicho que soy un naturalista, un estudioso, os lo agradezco mucho, pero yo me considero más bien un recopilador, una especie de monje, un amanuense de aquellos monjes de los conventos que iban recopilando sobre pergamino todos aquellos saberes que pasaban por el convento. Hablando de las plantas medicinales, muchas de esas se usaban siguiendo una ley de la famosa similitud, porque se usaban para diferentes cosas. Por ejemplo, el trébol de Prado, que tiene en la hoja una mancha blanca, es parecida a una catarata y se usaba contra las cataratas. Las alubias se usaban para el riñón, por la misma forma de similitud. Uh-huh. Todas estas plantas se iban recogiendo, secando y tal, siguiendo una serie de manipulaciones determinadas. Espera, antes de que sigas adelante, hablamos un poco de... Se utilizaban esas plantas precisamente por la similitud con lo que querían curar. Claro. Un poco creyendo por magia que al ser parecido actuaba sobre eso que se parecía. Sí, sí, lo que llaman magia simpática, ¿eh? Como que eso se parece a eso, tiene que curarlo. ¿Y realmente funcionaba para eso o eso es otro tema? Bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces en la zona, en la medicina natural, se funciona más que nada en plan, tiene mucho que eso en la mente. Sí. Te curas muchas veces más por la mente que por lo que puedas tomar. Sí, bueno, es que refrán que dice que el primer paso para curarse es querer curarse. Claro, y el enfermo lo primero que tiene que tener es eso, ganas. Y muchas veces las enfermedades son enfermedades psicológicas, enfermedades de que tú te crees que realmente. Somatiza uno, eso es que estás enfermo. Luego algo harán también. Sí, hay que tener en cuenta que toda la medicina natural es un poco medicina psicosomática. Es como el famoso chamán que tú estás ahí, tú tirado en el suelo y llega el tío con su escobille de rabo de no sé qué, de cebú o de no sé qué, te pega cuatro pases mágicos y te dice, tú te salvarás, y te salvas, te dice, tú vas a palmar, y palmas, vamos. Bueno, he leído últimamente en algún sitio que la Organización Mundial de la Salud, desde la Agencia para el Desarrollo Internacional, piensa incorporar a los curanderos y sanadores, a todas estas y sus prácticas terapéuticas en los planes de salud mundial. ¿Por qué? Porque con toda la emigración que hay, el traslado de gentes de diferentes culturas de un sitio a otro, pues a veces cuando vas al médico y la cultura de la enfermedad de un marroquí o de un no sé, o de un sudanés, pues no es la misma que tenemos nosotros, y a lo mejor a la hora de incorporar las curaciones, pues tienen que hacer uso de estos remedios que habíamos desechado un poco porque nos creíamos muy listucos, ¿verdad? Sí, en principio yo hace poco leí que en Brasil, por ejemplo, los médicos de Brasil que están en la zona del Amazonas con los indios están trabajando en contacto con los brujos de la tribu, porque realmente sí tiene una base la curación por las plantas, porque tiene una serie de principios que son curativos y sanan. Entonces, mucho mejor que cualquiera son los brujos estos que conocen las diferentes plantas que usan para diferentes contra diferentes enfermedades. Hay otra cosa que es curiosa, que muchas veces muchos brujos se ponen en contacto con su divinidad, con su tótem, por medio de la ayahuasca, de la droga, de no sé qué, del soma. Es una especie de curación por esa psicosomática. Hay que recordar que, y además los tenemos muy cercanos, que aquí en Cantabria siempre se ha echado mano cuando la medicina científica, la medicina del hospital, sí, pues a, fallaba, pues sacudía, y ahí todos conocemos, la famosa que te curaba las quemaduras, ¿no? Para que no te quedara ni rastro en la piel, o las torceduras en los sanadores. Aquí tenemos el ejemplo típico de Santos, ¿no? Que vas y te recompone el músculo o el hueso que tienes ahí un poco dolorido. Bueno, y de pomadas y eso, tenemos bien cerca también la señora esta de Veranga, que hace ella también eso, sus pomadas para las quemaduras. Para las quemaduras, sí, en ella estaba pensando. Eso me lo hago yo también. Nos dices la... Y otras... Supongo otros, que yo aloe vera, ¿no? Pero antes... No, otros no. Alcoholatos para la zona del reuma, artritis y demás, también hago algunas cosillas. Antes de entrar en temas concretos que seguramente que muchos están esperando que demos y los vamos a dar... recordar también un poco eso que estábamos al hilo de lo que estábamos hablando, que quizá un poco por dejar en manos de la medicina científica todas nuestras dolencias, hemos desechado un poco esa sapiencia tradicional de nuestros antepasados, que sabían a través de diferentes procedimientos, sí. No solamente eran plantas, a veces utilizaban animales. Yo recuerdo, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando te ortigabas, pues ponerte la baba del caracol, ¿no? Por poner un ejemplo bueno, sencillo. Sí, ¿Cuántos niños de ahora que saben que si se ortigan, claro, cada vez van menos por el campo, y si van menos por el campo menos ortigan, pero bueno, saben que con la baba del caracol, pues a lo mejor no muchos, y es el efecto más inmediato. Sí, pero normalmente la medicina natural esta, y yo creo que más que nada se usaba para enfermedades o problemas de salud, nimios, menos catarros y demás, no para enfermedades graves, pues hombre, puede ser eso es. Cardíacas o puede ser cáncer y demás. Claro, hay muchos trucos ahora mismo, mucha gente que se dedica a timar a la gente diciendo, ya, sí. Fulano cura el cáncer con sí. No sé qué, el imponer las manos, el imponer las manos me parece muy bien, hay gente que tiene fuerza magnética y te impone las manos y sientes una serie de no de curación, sino una sensación. Uh-huh. Pero hay otra que es sumamente... un alivio, quizás, sí, pero realmente si tienes una enfermedad física... No, eso nada. No hay forma. Pero Ramón, también la medicina reconoce, la medicina científica, y así lo es, y sobre todo la... los derivados de las plantas y de los árboles a la hora de las medicinas que nos recetan, muchos de ellos los derivados, bueno, el caso típico que se pone, ¿no?, del sauce, la aspirina que nos tomamos cuando tenemos alguna dolencia, sale de un compuesto del sauce. Sí, uh-huh. Pero es un componente químico, al fin ya. Y al cabo, no es algo como dice Ramón, de imponer bueno, las pero manos cuando, y ya, tal. Pero cuando a nuestros antepasados les dolía la cabeza, masticaban ramas de sauce, o sea que... Sí, les funcionaba lógicamente. Infusiones, pero mira, tirando un poco del tema de la aspirina y demás, eso de que dicen que María, tengo ganas de hacer el amor esta noche, dice, me duele la cabeza... Y no puedes tomar aspirina porque la aspirina es antiafrodisíaca. Entonces, si encima toma aspirina, se fastidia lo que se daba. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora. Vamos a ir a un tema que se llama tísica perdida. ¿Hay alguna hierba para la tisis? O mejor vamos directamente al médico ahí. Yo creo que vamos directamente al médico. Bueno, la tisis, que era una enfermedad muy muy común, de la que podías morir antiguamente. Sí. Y que, bueno, pues por eso el tema de hacer una canción. Pues del grupo Son del Cordel, que nos da sintonía, por cierto, desde el principio. Pues sí, y su disco del año 2004, Enredabailes, pues está este tema recogido en Buzdongo de Arbas, Tísica Perdida. Habíamos dejado pendiente en el programa anterior el concurso de los discos de la Escuela de Piteros de Gama. Era responder a una pregunta muy sencillita de en qué localidad del Ayuntamiento de Bártara de Cicero estaba la Escuela de Piteros de Gama. Y nos contestó a través del correo de Facebook Víctor Manuel, creo que es Ortiz, Víctor M. Ortiz, diciéndonos que efectivamente que la Escuela de Piteros de Gama está en Gama. En Gama. Por lo tanto, se ha llevado el segundo. El primero se le llegó en directo Nacho, que llamó por Nacho, teléfono. Por cierto, hablando de teléfono, ya nos ha llamado un oyente. Sí. Era Pedro. Pedro, que ha acertado. Romina, a través de... Bueno, pues ya tenemos dos supiones. De Facebook también ha acertado. Vamos. Bueno, pues... Lo he puesto muy fácil. El que no lo sé soy yo. Pues yo no lo sé. Al final nos lo dice, no se te olvide, que te enrollas y... Y al final no lo sabemos. Ya. Bueno, una de las definiciones de salud es un estado existencial de armonía bioorgánica, emocional y espiritual. Un poco lo que estábamos hablando, se conjugan las tres partes, la parte orgánica, la parte de las emociones y la parte de las creencias, ¿no? Del espíritu. Y en conjunción, teniendo todo eso en armonía, obtenemos una buena salud. La enfermedad es el estado anómalo de la salud y gracias a estos remedios pues podemos recuperarla. Nos vas a contar algunos, ¿verdad, Ramón? Sí, hay algunos por aquí. Empecemos en acedera. La acedera es la rumes acetosa, es una planta que nace en los prados y demás. Es en botánica oculta, es de las plantas capaces de curar por magnetismo, es decir, por simple transmisión de su poder mágico. En heridas y llagas, aplicado su jugo sobre las heridas, ayuda a sanarlas. Tiene un problema que, como tiene unas sales que se llaman oxalatos, hay que cocerla dos veces para comer. Antiguamente se comía, hay que cocerla dos veces para comerla y no pueden consumirla la gente que tiene problemas de piedras en el riñón porque esos oxalatos producen más piedras. Ajá. En el riñón. Claro, todas estas cosas hay que consumirlas con el cuidado, claro, correspondiente. Claro, sí. No vale otro chimoche para curarme antes. No vale salir al monte, coger, que me han dicho que esto es muy bueno para No vale ponerse para hacer como las vacas. Bueno, pero esa es una buena planta porque nos ayuda... Sí, a las heridas y a llegar. Las heridas, exactamente. Luego hay otra que es muy conocida, que hay muchas ahora mismo por las orillas de las carreteras, que es la chicoria. La chicoria. Estas, sí, flores azules. Se toman infusiones. Que sí, no debe ser usada por personas débiles o anémicas, pues acentúa esas condiciones. Sus raíces secas se tomaban antiguamente como sucedáneo del café. Sí, bueno, yo sigo. En la posguerra. Yo sigo tomando, comprando la chicoria y tomando la chicoria. Hay gente que la mezcla con el café. A mi madre le gusta. No puedo tomar café con la chicoria. Y es muy buena. ¿Para qué es buena la chicoria? Es digestiva y se toma después. Se toma después de las comidas. Ayuda a hacer la digestión. No tiene cafeína. No te puede poner nervioso. Ajá. No sé, hay más eso. Luego hay otra que sí es al revés y te puede poner nervioso, que es la famosa amapola. Su nombre viene de la palabra celta papa, que quiere decir gachas, porque antiguamente los celtas a los críos pues les daban por la noche, le echaban unas semillas de amapola a las gachas para que dormirían. Ah, ya. Se usa contra el insomnio. Ajá. Y me ha contado Clemente más de una vez que de la familia de las amapolas es la celidonia. Que es cicatrizante, sí, y contra las verrugas. Sí, pero la celidonia tiene un problema pequeño, que es que yo no recomiendo usarla en internamente, a no ser que sea bajo una prescripción facultativa. Se aplica directamente. No, sí, no tomarla, no ingerirla. No ingerirla, porque tiene una serie de problemas. En Asturias, por ejemplo, y en la zona de Potes para arriba, y en la zona de San Gloria y eso, la celidonia o cirigüilla la toman para la úlcera de estómago, pero... Sí. No, es mejor para cicatrizar. Sí, la celidonia es muy buena para las verrugas. Para las verrugas. Pero también me cuenta claramente que a veces vas por el campo y conoces la planta y te has cortado o yo qué sé, y te lo das y cicatriza antes. Si no llevas un botiquín, pues es una buena salida. Pero yo normalmente para dejar una herida que esté limpia y cicatrice mejor, se usaba el ombligo de Venus. Mejor. Además suena muy bien eso. Ombligo no sé de qué Venus. Será, pero suena estupendo. Es una planta que nace en las zonas de los muros viejas, sí, con un escapo muy largo, unas hojas redondas verdes, que rompe la hoja y por detrás le quitas la cutícula que tiene la, sí, piel, uh-huh, y queda una especie de... ya sé apósito estéril que te lo colocas en el día, te lo vendas y evita que entre porquería. A quitarle la piel está completamente limpia. Sí, de si todas tú la formas, conoces. Sí, quiero hacerte una pregunta al hilo de lo que decías antes, que era una planta que era buena para las verrugas. Dentro de estas curaciones mágicas, la enfermedad se creía el hombre primitivo y hasta no hace mucho, como veremos en la exposición que hago, que la enfermedad no se eliminaba, simplemente se traspasaba o a otra persona o a otra cosa. Con la verruga se mantiene esa costumbre de echar como sal o algo, sí, al fuego, al como quien echa las verrugas fuera. Hay que pasárselas a alguien, Y hay gente que tiene ese don de quitarte las verrugas simplemente con... Aquí en la Hereda había una persona que lo hacía así. Sí, te quitaba las verrugas simplemente tocándotelas o haciendo alguna... La celedonia tiene una cosa buena. Según el botánico Pio Fonker, dice que la celedonia ha conseguido quitar verrugas que ni el nitrato ha podido quitar. Uh-huh. O sea, ¿sabes? Te lo meten con frío, esto frío, y se que rompe, ¿no? Se seca la verruga. Antes era nitrato, te lo untaban y demás. Lo de pasar la enfermedad a otro, pues sí, había un tío que decía que tenías que frotarte la zona de las verrugas con un puño de sal gorda, y cuando pasarías por casa de un vecino, tenía la ventana abierta y ahí al lado tendría el llar, el fuego en el suelo, echarle la sal al vecino para que se diera el vecino. También en Guriezo había el difunto Daniel el Pastor, me dijo a mí, me comentó que para las verrugas había que coger unos granos, tantos granos de enebro, de esas bolitas de enebro, como verrugas tienes. Uh-huh. Y meterlas en un papel, en una especie de papel, hacer un sobre con el nombre de la persona que tiene las verrugas y esconderlo de forma que el tío no sepa que tiene eso ahí. Y según se van secando las bolas de esto, se van cayendo las verrugas. De una manera mágica se van secando las verrugas. Otra cosa, Ramón, una de las cosas que nos preocupa a los que tenemos que estar todo el día hablando, tanto en la radio como transmitiendo conocimientos o divulgando historias, pues son las afonías. Y bueno, tenemos el caso reciente de Rosa, que hoy no podía apenas hablar, nuestra compañera Rosa. Dinos algún remedio tradicional conozco varios, pero tres son más esos. Y es triturar cebollas en la trituradora, triturar cebollas y le añades 2 cucharadas de miel. Lo mezclas bien todo eso y eso tomas 3 cucharadas diarias. ¿Cuántas cebollas? ¿Muchas? ¿Tres? No, una cebolla. Porque es... Trituras una cebolla y le echas miel. Sí, le echas 2 cucharadas de miel, lo trituras bien y haces una especie de pasta y te la vas tomando. La cebolla cruda, lógicamente. Claro, cruda. La cebolla suaviza las cuerdas vocales y la miel también. ¿Y qué, otro método? Es agua caliente y zumo. ¿No te gusta la cebolla, Rodri? Agua, sí. Agua y yo sé por qué le gusta la cebolla, pero luego hablaremos de por qué. Tiene mala rima la cebolla. La cebolla se utiliza muchísimo. Sí. Como el ajo y el limón. Pero la cebolla se La cebolla, el ajo luego y el hablamos limón, de la cebolla. Pues es la pulga Benito. Después de la música que vamos a escuchar, ahora hablamos de la cebolla. Bueno, pues agua caliente y zumo de limón y hacer gárgaras con eso. Uh-huh. Y luego es también cocer cebolla con leche. Y cuando está tibio, caliente, que aguantes tú, hace también gárgaras. Gárgaras, claro. Para cebolla y cruda leche, y leche. Leche mejor de vaca que no de esta de brick. Ya. Porque es que hay 2 tipos de leche, la de vaca y la de... Sí, entera, con grasa, todo. Hay 2, la de vaca y la de brick. Vale. Vamos a escuchar otro tema musical, en este caso de nuestro amigo Miguel Cadavieco, con el que estuvimos este fin de semana en la noche romancero. Y de su único disco, pero hizo una presentación de un tema muy bonito, un romance muy bonito que le hizo ahí en la noche romancero en Castañeda. Y seguramente que nos está preparando un segundo disco. Este Toca Rabel Mío, Toca, es del año 2002 y del cual hemos elegido Tono. Pues como estamos hablando de salud, pues la novia enferma. Recibí que mi novia estaba grave y me tuve que venir. Que mi novia estaba grave y me tuve que venir. Al al llegar al aposento, estas palabras me ha dicho: acompáñame a la tumba, que allí será mi destino. Acompáñame a la tumba, que allí será mi destino. Ya la llevan a enterrar por las calles de este pueblo, y yo la fui a acompañar hasta el mismo cementerio. Y yo la fui a acompañar hasta el mismo cementerio. Mira si sería bonita, que hasta el mismo enterrador tiró la pala y el pico, hasta no la entierro yo. Tiró la pala y el pico, hasta no la entierro yo. Y al meterla ya en la tumba, cogí un pañuelo y tapé, que no se manche de tierra, carita que yo besé. Que no se manche de tierra, carita que yo besé. Llora, soldadito, llora, que tienes por qué llorar. Qué carita tan hermosa, no la vuelves a besar. Qué carita tan hermosa, no la vuelves a besar. Ya no quiero más mujeres, he perdido la ilusión. La mujer que más quería la llevo en el corazón. La mujer que más quería la llevo en el corazón. Evidentemente las canciones, bueno, cuando llegan al corazón y pues nos rompen los sentimientos, pues es porque ocurren cosas tan tremendas como esta, pues que a este hombre se le moría la novia. Pero lo que estamos hablando aquí es de salud, lo que queremos es sanar, no que ocurra lo que nos cuenta esta canción. Y preferentemente estamos hablando de las plantas, porque las plantas, sus propiedades curativas son muy apreciadas desde la antigüedad. Hay otros métodos, a través de minerales o a través de animales, etcétera, etcétera, que no sé si saldrá alguno a colación, pero sobre todo en el programa de hoy vamos a hablar de las propiedades de las plantas, porque como dice el refrán, el niño muerto y la hierbabuena en el huerto, es decir, ahí esperando el remedio. Si tienes las plantas, si tienes la medicina ahí en el huerto, ¿por qué? ¿Por qué el niño muerto? Bueno, hay otro lo que decía al principio, que siempre se ha creído que en la Tierra, en el planeta Tierra, está el remedio para cualquier enfermedad. No sé si realmente será cierto, ya o hay alguna enfermedad que no haya remedio aquí. Hay otro refrán que dice que con un huerto y un malvar, boticario del lugar. Ya sabiendo las propiedades. Bueno, ya que tenemos aquí al boticario del lugar, para el catarro, a ver, para el catarro, ¿qué nos tomamos? Que hay muchísima gente ahora, bueno, confundiendo, yo creo que confunden. Habrá quien esté también con la gripe, los pobres, con unas fiebres. Yo realmente no sé lo que tengo. Si pero muchas veces se confunde catarros con gripes. Sí, sí. Trayendo un poco al hilo, perdóname que traiga al hilo esto, de la novia, esta enferma, la canción, ¿sí? La novia enferma, la novia muerta. Las castañas estaban asociadas con la muerte, la castaña. Uh-huh. Se decía que era la comida de los muertos en su larga travesía desde el otro mundo a este, que venían el día de los difuntos. Uh-huh. Aquí. Luego estaban aquí, les celebraban con castañas asadas, ponían las castañas asadas y luego esa misma noche les ponían una serie de velas luminarias desde las casas hasta el cementerio para guiarles hacia el cementerio, al otro mundo, no se vayan a quedar aquí. Para que volvieran. Claro, de, sí. Enseñarles el camino, que sí, no se queden. Les gustaron las castañas. Te quiero mucho, pero. Sí, pero tu lugar es allí. Una de. Un poco, trayendo un poco al hilo el tema de este. Uh-huh. Y para los catarros, pues bueno, en el Valle de Guriezo, hay una señora en Riva, en un barrio que se llama Ranero, que ella me decía que antiguamente, cuando yo era mozuca, que llevaba. Le cocían berza con leche, le echaban miel y tomaba la leche con miel y con berza. Hombre, la miel y la leche es que vale para todo, ¿eh? Sí, pero lógicamente, claro, la berza tiene vitamina C, la leche tiene vitamina C, tiene calcio, y la miel pues tiene una serie de productos que son antibióticos y demás. O sea, que tampoco es que vayan descaminados, uh-huh. O desencaminados, perdón, esto. Se hace también un jarabe de cebolla. Se coge una cebolla. Ya salió otra vez la cebolla. Sí, es que la cebolla es maravillosa. Ya te digo. Para casi vale, para todo. A ver cómo es el jarabe este que me interesa. No me vais a llegar a. No me vais a llevar a ese sitio que me queréis llevar. No, no. Las rimas fáciles no son lo mío. Vamos a ver, yo antes he dicho lo del castaño, porque ya que estamos aquí en el yar, al calorcito de la chimenea, saca la cacharra de las castañas, coño, y vamos a ver si. Sí, sí. Pero ¿cuál era el remedio ese que decías? Bueno, pues se coge en una sartén o una cazuela una cebolla, se corta groseramente. Groseramente, en trozos gordos. Ya. Se le añaden dos hojas de laurel, dos cucharadas de azúcar moreno y como un litro de agua. Y se deja reducir eso hasta un punto de jarabe. Y ese jarabe se toma cucharadas para el catarro. Mi abuelo en Ribadesella, en Asturias, mi familia ahí en la zona de la aldea, lo que hacían eran los higos famosos, higos pasos, los cocían con vino. Y se comían del caliente, tomaban el vino calentito y luego comían los higos que decían que ayudaban a sudar. Yo creo que, hombre, con una buena taza de vino calentito. También ayudaba lo suyo. También le solían echar canela, cosas de estas. Y canela tiene otras propiedades también, la canela. Contrarias a la aspirina que habías dicho antes, ¿no? Bueno, o esa es la fama que le dan a la canela. No, bueno, depende. Si tablillas, pues sirve sí, para tablillar, sí. otra cosa que suele producirse en esta sociedad de prisas y de no parar quieto, dolor de cabeza. A veces te vienen que parece que te han caído de piedras del cielo y no se te va. Bien. ¿Qué es bueno para el dolor de cabeza? Para el dolor de cabeza, la aspirina, excepto para las mujeres. Aspirina, pero la aspirina es un producto... Por lo contraproducente que es, ¿no? Pero la aspirina es un producto farmacéutico, estamos hablando de sí. Remedio tradicional. ¿Qué utilizaban nuestros antepasados para...? Hojas de abedul cocidas con azúcar, es ácido salicílico. El ácido salicílico que hablamos directamente. Vas a una abedul, le pegas cuatro lengüetadas allí y como nuevo. No, yo alguna vez he hecho hace ya tiempo. Hacíamos el azúcar de abedul. ¿Qué es? ¿Cómo? En primavera, cuando empieza a subir la savia hacia allá por el tronco hacia arriba, le hacías una incisión a la corteza de abedul hasta llegar al tronco, la madera, y le ponías un cuenquito pequeño con una guía, uh-huh. Y iba recogiendo la savia. Y luego esa savia la tenías que mezclar con agua y recocerla hasta que daba una especie de azúcar. ¿Y el abedul también tiene las propiedades de...? Sí, sí, sí, es lo mismo. Sí, sí. El abedul es... ten en cuenta que cuando se descubrió la penicilina, en Estados Unidos compraban abedules. Y hubo una zona que casi casi desaparecieron los abedules. Tuvieron que prohibir el gobierno que cogerían abedul, sí, sí. Porque es que estaban acabando con todos. Uh-huh. Pues para el dolor de cabeza, pues no sé, yo creo que... Tranquilidad. Las plantas que te relajen, por ejemplo, un poco de igual de amapola, tranquilamente, uh-huh. que te deje relajado. ¿La amapola esa que viene de Colombia? No, no, no. Esa no. La roja, la de aquí, de aquí. Siempre. Otra la... cosa, hablando de aquí, vamos a hablar de aquí. Se ha utilizado también muchísimo las cortezas de los árboles, entre ellas la del roble, por ejemplo. El roble sí. Nos da de todo, para maderas, sí. Para muebles, para traviesas, para barricas, y encima la corteza es buena. Sí, es astringente. Entonces tomaban en la corteza para las descomposiciones, diarreas y demás. Pero más que nada se usaba, muchas veces más se usaba para... teñir cosas. Como tiene mucho tanino, uh-huh. La teñían, eso. Y, por ejemplo... La cebolla también la usan para teñir. Por cierto, que tiñe de amarillo. Sí. Bueno. Lo recuerdo porque te acordarás cuando estuvieron aquí la asociación, la ILA. Sí, la ILA, tenían con... Tenían con método, con hierbas naturales, métodos naturales y unas ovejas que ellas hacen artesanalmente. Venía una ya te habrá, de una cosa, Ramón. Ya te habrás dado cuenta, Tono, que cada vez que hablamos de cebolla, por aquí la gente mira para arriba. A ver, Ramón, y mira, ya que queréis llevarme al huerto, voy al huerto. pero lo voy a hilar desde lejos. Muchas enfermedades, hablábamos antes, que eran enfermedades de la mente. Sí. Está el caso de los hipocondríacos, que enfermedad que oyen por ahí que tiene alguien en la televisión o en la consulta del médico, pues ellos la reproducen inmediatamente. Y eso, pues lamentablemente también es una enfermedad, porque es que la reproducen y lo tienen, parece que lo tienen. Se suele solucionar esto también con efectos placebo, es decir, muchas de las medicinas que nos dan es eso, un efecto placebo, es decir, no tienen nada contraindicado y lo que hacemos es pensar que eso nos va a curar y nos curamos. Sí. Pero también hablábamos, y me queréis llevar a ese tema, que el mejor efecto placebo es el sexo. Es decir, el sexo, que además últimamente bueno, el otro día lo leía en una revista, no sé si es científica o no, pero decían que practicar muchas veces, hacer el amor muchas veces, es bueno para, pero muy cansado, para ¿no? la salud. Bueno, es depende. Muy bueno para la salud, que controla cantidad de enfermedades. ¿Es así o no? Sí, pero además es que hay una cosa que dice, que qué importa el sexo si el amor es puro. Bueno, pues La Jambre, que es un grupo con el que ya estuvimos hablando y nos presentaron su disco Saltalindes, tiene un tema que se llama La Micaela. Y La Micaela es estampilla que va ahí al médico, es un poco hipocondríaca, y el médico la va tocando en diferentes partes hasta que llega a la parte que... No termina de llegar al asunto. No llega. Vamos a escucharla. Nos ha llevado al huerto. Sí. En su balcón le ha dado una fatiga y llamaron al doctor. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en la frente y dijo: Micaela, ay doctor, que estoy caliente. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé a la Micaela. Le puso el doctor la mano en la boca y dijo: Micaela, el doctor, que me vuelvo loca. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en el pecho y dijo: Micaela, por ahí se va derecho. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal de la Micaela. Le puso el doctor la mano en el ombligo y dijo: Micaela, ay doctor, que me voy contigo. Que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. puso el doctor la mano en la rodilla y dijo Micaela, ay doctor que me hace cosquilla, que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en la ingle y dijo Micaela, por ahí corre la prima, que dale, que toma, que azúcar y canela, que no hay quien le dé con el mal a la Micaela. Le puso el doctor la mano en él y dijo la Micaela, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí quería la Micaela. Justo, justo ahí. Bueno, Hipócrates, padre de la medicina, que ejerció durante el siglo de Pericles, tiene el juramento hipocrático, que todos los médicos pues hacen un poco, pues cuando acaba la carrera, pues como juramento. Y solamente voy a leer el inicio. Dice así: juro por Apolo el médico y Esculapio, por Higeia y Panacea, y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tengo poder y discernimiento. Así empieza el juramento hipocrático de que tienen que hacer todos los médicos. También comentar que el primer herbolario y farmacéutico fue el centauro Quirón, que fue hijo de Cronos y Filira, que era hija del océano. Cronos, el tiempo. Exactamente, se cambió a caballo, porque ya sabes que el centauro es mitad hombre, mitad caballo, y Cronos se metaforzó en caballo y tuvo la relación con Filiria. Y pues eso, fue el primer herbolario y farmacéutico. Y se hizo famoso por su conocimiento y la composición de los remedios, pues como es un poco Ramón, que es nuestro Quirón particular. Nuestro herbolario. Nuestro Quirón particular, que nos va a seguir contando pues todas estas cosas. Una enfermedad que antes no existía, por lo menos no se conocía, y la pusieron de moda el médico aquel de la tele, el colesterol. El colesterol. El colesterol. Sí, vivíamos felices hasta que empezó a hablar este hombre de colesterol. Nadie tenía colesterol. ¿Y hay alguna planta para el colesterol? Bueno, normalmente para las enfermedades de tipo cardiovascular y demás se suele usar mucho. No me digas, la cebolla. No, no. No. Ah. El espino blanco. El espino blanco. Sí. El espino blanco, que además es una planta que cualquiera puede, es fácil de reconocer por las hojas, por las flores, por el olor en primavera y porque es sumamente usada para como seto de prados. Pero ¿cómo haces? Vas a una herboristería y pides espino blanco, porque sí. No vas a ir a un prado y arrancar el espino. No, tú vas al monte y cuando ves un espino coges hojas y coges flores. Claro, y luego vas pasando por el monte y dices, mira, un espino. Las secas tranquilamente. Las secas en un sitio cerrado, en un sitio cerrado, que no entre esto y tal, y las secas y las metes en un frasquito cerraditas, sí. Y vas tomando tu cucharada de infusión. Ajá. Una infusión así de fácil. Es una taza de agua y una cucharada, así, claro, así lo dejas de infusionar. Pero esto me recuerda un poquito el tema de la micología. ¿Hay problema de equivocarse de familia en vez de ser un espino blanco, ser no, otro tipo no, de espino? No, el espino blanco, o otra planta parecida no, y te no, tomes las flores que no sean. No, no, el espino blanco es digamos, reconocible al 100%. Uh-huh. Bueno, de todas formas, para que esto no os ocurra, igual que los micólogos hacéis, que os llenáis de libros y de tratados, pues también para las plantas medicinales hay muy buena información en los libros. Sí, y aquí... Coméntanos alguna que, a la que podamos acudir. Aquí en Cantabria está López Santayana, que tiene las hierbas medicinales, creo que son de Cantabria. Y luego ha salido otra... editada en estudio. Sí, en estudio. Y luego hay otra que mi querido secretario me ha dicho ahora mismo de... Guía de Plantas Medicinales del Camino de Santiago, que es de Juan Mugarza. La más fuerte e impresionante, o la más... eso es el Dioscórides renovado de Pío Fonquer. Sí, señor. La más completa, digamos. Sí, sí, porque son mil y pico páginas de... Pero bueno, el que esté interesado... De todo tipo de plantas de toda España. La verdad es que está muy bien saber sobre ello, porque cuando sales al campo, sales al monte, pues vas diferenciando las plantas que ves. Algunas sabes que son medicinales y puedes hacer una pequeña recolección. Sí. Tampoco arrasar con lo que veas, porque... No, ten en cuenta una cosa. Yo cuando empecé, yo iba vivía en Baracaldo, iba al monte. Entonces, llegó un momento determinado, bueno, hacíamos más cosas, hacíamos un poco de espeleología y en un momento determinado, pues hicimos un cursillo de supervivencia en el monte. Entonces, cuando supervivencia quiere decir que vas por ahí forrajeando, buscando hierbas y para comer y tal, no sé cuánto. Entonces vas aprendiendo, te vas picando y vas subiendo poco a poco, ya no de dificultad, porque al fin y al cabo lo que yo sé es poca cosa, vamos, pero que es la única forma de aprender es ir al monte y coger una lupa pequeñita y empezar a diferenciar plantas, las más sencillas al principio. Luego además, estamos preguntando un poco por Dolores y la planta de remedio, pero no hay que aprender mucho más, porque, por ejemplo, una planta vale para muchas enfermedades, sí, o mucho, claro. Tiene muchas propiedades para distintos síntomas, ¿no? Por ejemplo, cualquier ejemplo, por ejemplo, la berza. ¿Para qué puede valer la berza? La berza es, en caso de dolores musculares, gota, reumatismo, ciática, úlceras, varices, hemorroides. Fíjate, pero la berza así comida como hay que manipularla, por ejemplo, en las cosas musculares, la berza tienes que coger la hoja de berza y la planchas con una plancha caliente. Coges tres o cuatro hojas y las planchas, te las colocas como si fuera una cataplasma en la zona dolorida y pones una venda. Eso para los dolores musculares, eso, digamos. Sí. Pero por ejemplo, para la gota, pues hay que comerla pues sin aceite y tal, como se puede comer hervida, verdura y tal, así como si fuera. Claro, el problema, ¿sabes cuál es, Ramón? Que hemos perdido un poco lo de la tradición oral. Es decir, si todo esto que nos estás intentando contar en una hora de programa, menos porque entre las músicas y lo que hablamos nosotros, pues nos lo hubieran transmitido pues nuestros abuelos y nuestros antepasados, pues resulta que muchas cosas, bueno, todos sabemos alguna, ¿verdad? Porque nuestros padres nos lo han contado, sí. Y hacemos cosas. Yo sé la manzanilla para el estómago. Claro, y hacemos cosas. Por ejemplo, pero eso lo sabe todo el mundo. Sí, ¿Qué manzanilla? Pero, ¿la gitana? No, una manzanilla, ¿no? Una infusión de manzanilla. Sí, la manzanilla es. En mi casa es. Bueno, en casa mío. Vas al bar y dices. Una manzanilla. Que te hable estómago. Fundamental. Y todos sabemos remedios que nos han transmitido, pero no tantos como sabían nuestros antepasados. Ya, claro, nuestros claro. Antepasados sabían sobrevivir, ¿eh? Si les pasaba algo, sabían sobrevivir. Nosotros no. Y bueno, lo que decía, que todos recordamos cosas que nos han contado nuestros padres pues para determinadas cosas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, una que se me ocurre así muy rápida y que no es ninguna tontería, que es cuando se te duerme un pie o una mano, te haces la señal de la cruz con saliva y se te quita. ¿No lo habéis hecho nunca? No. Pues es un remedio de mi madre. Pero lo he leído eso por ahí. Es un placebo. No, pero lo he leído por ahí que lo hace más gente, ¿eh? O sea, saliva, te lo hace la señal de la cruz. Vale. Te voy a poner en un. No, vale, no. Cuando se te duerma el pie, lo haces. Ya me acordaré. En un apuro, Ramón. A ver, ¿qué planta podemos tomar para el mal de amores? Que tantas muertes causaba en los siglos anteriores. De el romanticismo. Sí. Algo que pues... nos sirva. Si no te hace caso, cicuta. Tal cual. Lo acelera más. Pues mira, vamos a, ya que estamos en esto con el mal de amores, pues vamos a escuchar al maestro, a Joaquín Díaz, hablando de la pobre Adela, esta chica que se murió precisamente por eso, por mal de amores. También decían por ahí que de mal de amores solo se moría el que le tocaba morirse ese año. Pero bueno. Vamos a ver la pobre Adela. Un chico festeaba con una chica, que hacía 7 años que se querían, el día de su santo la regaló, un corte de vestido de gran valor, al día siguiente fue a pasear, ella no tenía gusto con ella hablar. Y ella le ha dicho, y ella le ha dicho, ¿cómo es que estás tan triste, cariño mío? Ay, dímelo, pues si no me lo dices, también de pena me muero yo. Ya no te quiero a ti, que quiero a otra, que la han visto mis ojos, que es más hermosa. Eran las 10 en punto cuando él marchó, la pobrecita niña desmayadita al suelo cayó. su madre, pobre anciana, la recogió, y echándola en la cama, allí a de la mala siguió. Un día sus amigas fueron a ver cómo se hallaba la pobre Adela, y ha preguntado que si han visto a su Juan por algún lado, y una de sus amigas ha respondido, piensa en ponerte buena, yo te lo digo, porque tu Juan, con tu amiga Dolores se va a casar, se va a casar. Madre, cierra la puerta, vente a mi lado, que antes de morir quiero darte un recado, darte un recado. Pues de mi muerte, yo siento un sudor frío sobre mi frente, sobre mi frente. De mortaja me pongan toda mi ropa, la que tenía guardada para la boda. Y después que me hayan amortajado, amortajado, me quiten los corales que Juan me ha dado, que Juan me ha dado. Si viene Juan a verme después de muerta, no le deje que pase desde la puerta. Todas vendrán a verme, menos dolores, que ella ha sido la causa de mis dolores. A las 2 de la tarde pasó el entierro, Juan que estaba en la puerta se metió dentro, Adela mía, nunca pensara yo que morirías una niña se ha muerto de mal de amores tuvo la culpa Juan y la Dolores al otro día de mañana fue al cementerio dando mayores muestras de sentimiento llega a la puerta pero el sepulturero no le contesta, no le contesta. Cuando el sepulturero lo vio afligido, márchese usted a casa, mi buen amigo, porque su Adela, los restos que le quedan son pa' la tierra, son pa' la tierra. Qué dramón, tú. Ya te digo, pues decía al principio que el boticario y su hija, el médico y su mujer, comieron 9 huevos y todos tocaron a 3. Y efectivamente, como nos han dicho quienes se han puesto en contacto con nosotros, la hija del boticario es la mujer del médico. Por lo tanto, son 3 personas nada más. Por cierto, y antes de irnos, saludar y mandar un fuerte beso a Rosa, Rosa Ruiz, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Rosa. Ha sido a la posgila, a ver si hoy la vemos. Bueno, Ramón, ¿querías añadir una cosa? Sí, quería solo 4 cosas para que la gente vea que no es solo cuestión de medicina natural, pero por ejemplo, con el llantén, había una en un grimorio, que es un libro de estos que se usan en medicinas y mágicas y mezclas y demás. Decía que tomando una pluma de ganso, la vacías, la rellenas con semillas de llantén, las tapas con cera bendita y le echas dentro. ¿Con cera bendita? Con cera, así de cirio de iglesia. Uh-huh. ¿Y si no está bendita? ¿No pues no vale. Tiene que ser una serie de una religión. Y entonces luego coges y echas una gota de agua bendita. Y te lo colocas como si fuera un talismán y todas las mujeres suspirarán por ti. Ah, espera, vuelvo. Espera. Ah, ahora te interesa. Tengo que ir a la repetición. Nada, no, que vamos la repetición del domingo. Lo oyes el domingo, exactamente. El fresno, pues el fresno se en Cabuérniga se decía que los labradores que no podían mantener a sus hijos iban al monte, tocaban una rama de fresno 5 veces y en un árbol que no estuviese descortezado. Y al instante salió una anjana que le concedió todo lo que deseaba. Yo creo que los que se iban al monte con la navaja dicen, dame la pasta que te arrajo. Y luego hay otra que es el ciprés, afirma la tradición que con la cruz de Cristo era la que estaba hecha con madera de ciprés. Cuenta la historia que Santo Toribio, cuando era guardián de las reliquias en Jerusalén, temiendo la profanación de los santos lugares por los persas, se llevó un trozo de la madera de la cruz a Roma, de allí a Hispania, a Astorga, y después de la invasión árabe, a Líbana. Durante la guerra civil fue enterrado en un huerto para protegerlo, pero de todas formas, si hacemos cruces con todos los trozos del Ignum Crucis, que saldrían como 30 o 40 cruces diferentes. Quiero comentar un remedio que se utilizaba en Andalucía para quitar la fiebre del paludismo, las cuartanas que hemos comentado antes, que utilizaban la torbisca, el Daphne Gidium. Sí. Pues había que llevar, por ejemplo, a una niña que tuviese estas cuartanas, se le daba una vara y tenía que darle una paliza a la torbisca y decir este diálogo. Por ejemplo, la niña decía: buenos días, señora torbisca, y le contestaba pues la madre o quien fuera con ella: buenos días, señora torbisca, ¿cómo está usted? Y contestaba la otra: muy bien, ¿y usted? Y la niña decía: vengo a darle las cuartanillas a usted. Y pum, pum, pum, pum, y le daban una paliza a la planta. Y dicen que se curaba. No sé si al golpearla, pues saldría algún jugo, alguna historia que... Es un poco como esto que es tan curioso como es, a través del baile y de la danza, pues librarte del veneno de la tarántula, que con ella nos vamos a despedir, porque después de este tema que hemos escuchado, un musical tan, tan triste de la pobre Adela, queremos irnos con algo tan alegre y rápido como es la tarantela, porque la tarantela es un baile de origen italiano que se utilizaba para que aquellas personas que habían sido picadas por la tarántula pues perdieran el veneno, ¿no? Porque dicen que para que eso ocurriera, para que el enfermo no se durmiera y estuviera agitado y sudara, pues que era muy importante que estuviera bailando para que expulsara ese veneno. También dicen que la creencia que la tarántula tiene una especie de guitarra en la espalda. El dibujo que tiene en la espalda es, bueno, se asemeja a una guitarra, y cuanto más se bailara y se cantara, pues más agotaba la tarántula. Y con este tema, con un tema de Mario Merola, Tarantela Napolitana, nos vamos a despedir, no sin antes recordaros que Tono. Varias cosas. Este programa se repite el domingo a partir de las 12 del mediodía. Volvemos el martes 25 con el grupo A Doble Camba, que nos hablarán de ese disco que han sacado, es doble. Y el martes que viene, el martes 18, pues repetiremos el programa de la séptima temporada, El Paisaje Sonoro. Uh-huh. Así que, bueno, decir que A Doble Camba, que lo estuvimos viendo también en la Noche del Romancero, que nos gustaron un montón y que tienen una puesta en escena tremenda. Ya hablaremos de todo ello con ellos y nos vamos. Ramón, ha sido un placer tenerte en esta cocina. Y para mí, yo os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, aunque yo pienso que para la tarantela a lo mejor es mucho sexo. Bueno, que también es después del baile Sambito ese, después del baile la danza, y mucho sexo, igual me quedo también con el segundo. Pues agradeceros que me hayas invitado y a todos vuestros oyentes que me hayan aguantado. Haremos uso de tu sapiencia en programas sucesivos porque se nos ha quedado un poco corto. Cuando queráis. Esto tiene mucha miga. No habéis hecho mención de nada, de algo muy actual, como es el síndrome del tabaquismo. Es verdad. Todo el mundo hablando de la crisis del tabaco. Pero nada, nosotros ya sabes que vamos siempre a contracorriente. Para el tabaco, lo mejor es fumar. No me han dejado hablar del cigarrito de la risa. Ay, sí, la hierbabuena, ¿no? Sí. Otro programa. Bueno, lo haremos en otro programa. Bueno, y como dice también, decía el dicho, unos por tos, otros por hilera, aquí nadie se queda. Es decir, que por mucho que tomemos cosas, aquí no quedamos ninguno. Y vamos a empezar a marcharnos nosotros, que ya nos hemos pasado de hora, ¿verdad, Noé? Venga, va. Noé del Río, un saludo. Muchas gracias por aguantarnos un programa más. Pues Rodrigo hasta... Miguel Gómez. Tono Reguera. Ramón. Oyentes. Oyentes, hasta siempre. Hasta siempre. Una coppia ancora nata e facciamoci sta ballata. Caprizze, galleria, quanta zumba, mamma mia, a ballamma di che ti attacco con tamburiello e con tricca ballacca.